Corrientes de México. Hola, buenas tardes. Próxima al sur de la península de Zapata se cruzan corrientes marinas que enfilan hacia el México lindo y querido. Corrientes también artísticas que son del gusto popular del pueblo. Te ofrecemos un programa que te envía desde el azul del mar, brisas sonoras bien culturales de un país hermano. Ya llegó el dicharachero. Ahora sí, muchachos. La 99.5 FM, aquí les va mi cuate. México, México, ra, ra, ra. En esta emisión te presentamos la síntesis biográfica de la personalidad invitada al programa, Paulina Rubio. Aunque a mí me causes pena, he tirado tus cadenas y te dedico a esta ranchera por ser el último adiós. Aunque vengas a implorarme, a pedir y a suplicarme, aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdone. Aunque a mí me causes pena, hoy yo tiro tus cadenas y te dedico a esta ranchera por ser el último adiós. Nuestra sección central del viaje lo haremos con la mira puesta al país destino, Panorama Azteca. Aquí te hacemos vivir su historia, costumbres, tradiciones y cultura. Desde Corrientes de México acortamos distancias, cruzando las barreras de la geografía del sur por cartas llegadas a nuestra redacción. Desanclamos musicalmente con dos temas. De Oscar Chávez, Mañanitas de Guadalajara. Después el grupo Belanova nos interpretará Cada que. De la una a las dos, voy más a las dos. De las dos a las tres, voy más a las tres. De las tres a las cuatro, voy más a las cuatro. Ni cuatro, ni tres, ni dos, ni uno, ni media, ni nada, ni nada. Qué bonitas mañanitas cantan en Guadalajara. De las 4 a las 5 voy más a las 5. De las 5 a las 6 voy más a las 6. De las 6 a las 7 voy más a las 7. De las 7 a las 8 voy más a las 8. Ni 8, ni 7, ni 6, ni 5, ni 4, ni 3, ni 2, ni 1, ni media, ni nada, ni nada. Qué bonitas mañanitas cantan en Guadalajara. De las 8 a las 9 voy más a las 9. De las 9 a las 10 voy más a las 10. De las 10 a las 11 voy más a las 11. De las 11 a las 12 voy más a las 12. Ni 12, ni 11, ni 10, ni 9, ni 8, ni 7, ni 6, ni 5, ni 4, ni 3, ni 2, ni 1, ni media, ni nada, ni nada. Qué bonitas mañanitas cantan en Guadalajara. ¡Viva México! ¡Viva! Siento que desde aquel momento que te vi, descifré que nunca serías para mí.

prefiero, corazón, que sea esta noche. Diciembre me gustó pa' que te vayas, que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. Y ya después que pasen muchas cosas, que estés arrepentido, que tengas mucho miedo, vas a saber que aquello que dejaste fue lo que más quisiste. Pero ya no hay remedio. Diciembre me gustó pa' que te vayas, que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. Y ya después que pasen muchas cosas, que estés arrepentido, que tengas mucho miedo, vas a saber que aquello que dejaste fue lo que más quisiste. Pero ya no hay remedio. Diciembre me gustó pa' que te vayas, que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. Me está gritando, ya sé que no se entera. Hey corazón, escucha tu cabeza, pero ¿a dónde vas? Me estás escuchando, ya hay de tu orgullo que habíamos quedado. La noche empieza y con ella mi camino. Te busco a solas con mi mejor vestido, pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Y esos ojos. Paulina Rubio es una cantante y actriz mexicana que ha vendido alrededor de 20 millones de discos en toda su carrera discográfica. Desde muy pequeña ha tenido claro su condición de artista y desde entonces ha luchado duro para su formación, éxito que ha logrado por su vitalidad y constancia. Paulina Rubio Dos Amantes nació el 17 de junio de 1973 en Ciudad de México, hija de la famosa actriz Susana Dos Amantes. A los 4 años de edad tomó clases de canto, actuación, jazz, pintura y danza. En su primer papel en 1988 interpretó a una villana llamada Paulina Montenegro en Pasión y Poder. En 1992 protagonizó Baila Conmigo en el papel de Andrea. Algunos miembros de esa telenovela aparecieron varias veces en el programa Siempre en Domingo y otros programas de televisión. Mientras mi boca dice nunca más, ni una sola palabra, ni gestos ni miradas apasionadas. Desde el primer día que se presentó en directo frente al público, creció en ella la ilusión de convertirse en el futuro en una gran cantante. Con Timbiriche grabó 11 discos, pero fue con el séptimo con el que obtuvo un gran mayor éxito de ventas, porque se convirtió en el álbum español más vendido de la historia de la música latina. No puede ser, no soy yo, me pesa tanto. ¡Viva México! ¡Viva! Escuchemos ya de Nino Bravo, Un beso y una flor.

Es un momento bien especial para saludos y felicitaciones. Así lo hacemos para el Chama, que le encanta la música de los Coyotes. Él vive en el Elechal y en nombre de los tripulantes del Ferro Cemento 320 de Zapesca, del patrón y el suyo, agradecen pues este sonido. Dice él que, bueno, su radio es marca Selena y que le funciona muy bien nuestra señal FM, a pesar de ser un dinosaurio. Pues sí, vamos a complacerle ya con este éxito de los Coyotes y su banda Tierra Santa, Haría Hasta Lo Imposible. Que los cumplas feliz. México.